quisiera ser como un gato. Los gatos viven tranquilos, viven sabros y barato. Los gatos no pagan renta, los gatos no pagan luz. Y así vive de contento el gatito de Marilú. Pasan el día descansando, tirados por donde quieran. Y si es que alguien los molesta, se ponen como una fiera. Yo quisiera ser un gato y 7 veces volver. Y a 7 lindas gatitas darles todo mi querer. ¡Ah! Miau, miau, miau, yo quiero ser como un gato. Miau, miau, miau, yo quiero ser como un gato. Como el gatito de Marilú, no paga agua ni renta y tampoco la luz. Quisiera ser como un gato. Los gatos viven tranquilos, viven sabroso y barato. Los gatos no pagan renta, los gatos no pagan luz. Y así vive de contento el gatito de Marilú. Pasan el día descansando, tirados por donde quieran. Y si es que alguien los molesta, se ponen como una fiera. Yo quisiera ser un gato y 7 veces volver. Y a 7 lindas gatitas darles todo mi querer. Miau, miau, miau, yo quiero ser como un gato. Miau, miau, miau, yo quiero ser como un gato. Jamás nunca trabajar, todo el día en la casa poder descansar. Miau, miau, miau, yo quiero ser como un gato. Tampoco la luz. Miau, miau, miau, yo quiero ser como un gato.